Son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 24 de octubre del 2013. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.net. Todos los jueves emitimos este programa de 20 a 21 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce. Les pegamos con la sintonía del programa, la música de Matt Loeffler, The Long Road. Asesinatos. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la deja en libertad. Ya sé que pusieron la voz en alto, la razón la dice. El mundo son unos casposos y unos farsantes. Yo no estoy de acuerdo ni con la razón, ni el ABC, ni con el PP. Ni iría a ninguna manifestación que hiciese el PP. Pero también pienso en las familias, ¿eh? Primero las 24 personas asesinadas. Luego en las 24 familias. Estados Unidos vive una democracia, ¿no? Estados Unidos lucha por los derechos humanos. Si llega a ser en Estados Unidos, esta señora estaría en cadena perpetua o la silla eléctrica. Os voy a decir una cosa. Esta señora, 26 años en la cárcel, 24 asesinatos. Miguel Montes, un preso común, estuvo 36 años. ¿Quién defendió a este señor? ¿Qué derechos humanos hubo por este señor, este preso común? Ninguno. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos cuando en este país se hizo una reforma laboral? Ya la hizo el sinvergüenza de Zapatero, la siguió Rajoy, destruyendo miles de empleos, destruyendo los derechos. La sanidad, la educación, todo pisado. ¿Qué os voy a decir de los bancos? De las hipotecas, de la gente que echaron a la calle, de los suicidios que hubo. ¿Dónde están los derechos humanos de la sentencia del Tribunal Europeo? ¿Dónde están? En ningún lado. Que son unos farsantes, lo repito. El paro en Asturias aumentó en 800 personas. Hay 115.900 personas en el paro en Asturias. ¿Y el sosito del presidente del Principado qué hace? No hace nada.

una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Si ir al cine fuera más barato, habría colas hasta para ver películas de Garci. ¡Qué fuerte!, ¿no? La fiesta del cine, con entradas a 2,90 euros, provoca un incremento de espectadores del 550%. ¡Qué fuerte! Volamos con Billy Royce y Wilcon, California Star. Piloto.

El mundo tras el cristal. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. El teléfono está dormido en algún rincón. Ese disco que da vueltas sin descansar. De 105 de tu día y tu programa favorito, bueno, 605 musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Sabes que algo va mal y no quieres hablar. Hoy es el santo de Aretas, Audacto, Bernardo, Calvo, Evergislo, Félix, Fortunato, Maglorio, Marcos, Martín, Niceforo, Petronila, Poncia, Proclo, Séptimo, Soterico y Valentín. Bueno, hay nombres aquí bastante bonitos, la mayoría. Si tu hijo está naciendo ahora en Cabuñes y os estáis rompiendo la cabeza, os doy una pista. ¿Qué os parece Niceforo? ¡Qué bonito, ¿no? ¡Felicidades a todos! Volamos ahora con Jackie Wilson, That's White. The week after that we have Patty Duke singing along with the Rolling Stones. Do you believe that? Oh yeah! Hey, hey. The way you make me feel like I've been wrong. The way you make me fight what I have wrong. The way you sacrifice just to me. Just how lucky can a poor man be? Now that is why, baby. That's why I love you so. That is why. That's why I love you. Don't you know, baby? That's why. I want the world to know you. The way you love me like a arm and pain. The way you hold me so I want to jump. When you kiss me with your ruby red lips, you thrill me so I turn her back on the cliff. That is why. Don't you know, baby? That is why. All right. Yeah. I want the world to know. Con Bob Dylan, Mr. Tambourine. He was born in Duluth, but his family lived up in a little mining town. He said he ran away from home 17 times and got brought back 16. At any rate, I don't think anybody needs to talk for him if Bob Dylan is within hearing distance. I hope he comes forward. There he is. Bob, you were sitting back there. Hey, oh, hey! Hey, Bob! Okay! Yes, yes. I hear you well. I think you have the wrong man. Hey, Mr. Tambourine Man. Please play a song for me. Still not sleeping. My weariness

Con Wilson Phillips, Relax Me. I'm trying to make you see. con The Doors, Ámame dos veces. Russian Red, I had you but love. You were so high above in the sky. I just keep feeling like a little. But I love you. I just can't take how beautiful you are. I hate to say this, but my eyes go blind. Qué bien suena esta chica de Madrid. La música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! My favorite song becomes a healing sign. I have to tell you this, 'cause my heart goes wild. Oh, you are so high above in the sky. Every time I travel far, I think about you by my side. To any of those places I cannot go, a conectar con la Moncloa. Rajoy, desde pequeñito, tuvo problemas con los sobres. Ya cuando fue a ver a los Reyes Magos, luego cuando quiso hacer la mili y en un programa del 1-2-3 que estaba acompañado de Montoro. Vamos a escucharle. Solo necesito dos palabras. Falso. Repito, falso. Y lo digo al revés. Os laf. Y lo digo con eco. Falso. So. Que quede clarinete. Yo jamás he aceptado ningún sobre. Repito, sobre. Digo, jamás. Pequeño Marianín, ¿estás contento de venir a ver al rey? Sí. Pues anda, rapacinho, corre a darle la carta. Pero pequeño Marianín, ¿no querías pedirle un helicóptero? ¡Hornas gallegas! ¿Es usted Mariano Rajoy? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Para servir a usted y a España! Así me gusta, recluta. Aquí tiene su llamamiento a filas, soldado. ¡Sobre no! ¡No! ¡Se ha pirado! ¡Hable bien, soldado! ¡Se ha pirado, señor! Mariana, las sombreras van por dentro. ¿Eh? Que las sombreras van por dentro. Y vamos ahora con nuestros siguientes concursantes. Ellos son Cristóbal y Mariano, son compañeros... De piso. Y residentes en Madrid. Adelante con las preguntas. Mucha suerte, chicos. Gracias. Venga, chicos, coged uno de los sobres. Venga. No. Chicho... ¿Qué hago? Hola, guapa. Te hago la declaración de la renta. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado, eh? Toma flashbacks. Sí. Uy, ¿qué pasa? No oigo nada. ¿Se ha quedado mudita la prensa? Ah, no, es verdad. Es verdad que no hay periodistas. Uy, qué cabeza la mía. Presidente, sus entradas para el concierto de Mónica Naranjo son en primera fila. ¿Qué coño? Es Mónica Naranjo. ¡Sobrevivirá! El vuelo 605 musical está aterrizando con la música de Franz Liszt, Sueños de Amor. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche y por fin, mañana es viernes. Saludos de Javier Arce. Buenas tardes a todos y a todas.